noches y una más, tratando de escapar de un mal sueño, oyendo en soledad el llanto de los ecos eternos. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para sentir que ya no estás viviendo? Y me despierto en un vagón, ya me he pasado de estación. No me preguntes qué hago aquí, en las entrañas de Madrid. En las entrañas de Madrid. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato? Bueno, aupa Uriarte. Aupa Herrera. Fíjate, te había chupareado, ¿eh? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Lo que toca esta mañana es repasar la información. Pues arranco con un tema de Hacienda para alegrar un poco al personal. Porque nos recuerda que si viajas con 10.000 euros en el bolsillo debes declararlos. Vamos a ver, yo los declararía y además gustoso, diciendo llevo pasta. Pero bueno. Yo bailando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días. Y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor socio logístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos. Él es un experto, él es una persona que controla todo en el mundo de la automoción y él es motorman. Alfonso García, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Antes de que le dé la del pulpo a Carlos Herrera, sí que me gustaría saber si esto de las ayudas del gobierno para el plan MOVES, pues las furgonetas eléctricas están, vamos, esperándolas como agua de mayo, si deja fuera o no al 97, al 99% de los transportistas. Pues sí, sí, así es. A la nueva línea de ayudas, la llamada MOVES Flotas, plan de ayudas que promueve el Ministerio para la Transición Ecológica para la electrificación de vehículos industriales, comerciales, ligeros, solo se pueden, repito, solo se pueden acoger aquellas empresas que tengan una flota superior a los 25 vehículos. Y pese a que las bases de la convocatoria del gobierno señala que las ayudas van dirigidas también a las microempresas, en la práctica solo podrán acogerse unas muy pocas empresas, ya que más del 99% de los actuales transportistas de vehículos ligeros en España tienen una flota muy inferior. Según Fenadismer, más del 73% de las 34.000 empresas que operan en España el transporte ligero son transportistas autónomos y casi el 90% son titulares de un máximo de 5 vehículos de transporte. Ya ves, Pulpo, viva la transición ecológica. Viva la transición ecológica. Oye, antes de nada, ¿sabes que estamos regalando a los ponedores la pegatina oficial del programa de Soy Ponedor? ¿La podemos poner? Yo no tengo. Bueno, yo te mando una, no hay ningún problema, Jorge. Yo no hay ningún problema, Alfonso, pero escúchame, que es que hay ponedores que ya la han recibido y dicen que si la pueden poner en el cristal del vehículo. A ver, siempre y cuando no dificulte lo que dice la ley de tráfico, siempre que no impida la visión, está claro. A ver, si la pones en una esquinita, en un lado, que no moleste, en principio no, siempre que no reduzca la visión del conductor. Vale, fundamental. Ok, muy bien. Y otra cosa, que ya está en marcha la plataforma europea IMI de desplazamiento de conductores de camión. Cuéntanos a los ponedores esa información que nos viene muy bien. Sí, porque además hoy entra en vigor esa nueva normativa de conductores desplazados. Recordemos que parte del paquete de movilidad aprobado el pasado mes en julio de 2020, este nuevo reglamento obliga a todas las empresas que realizan transporte internacional a su registro en la plataforma europea llamada IMI. bajo gestión de la Comisión Europea. En el caso de España, unas 33.000 empresas que llevan a cabo servicios de transporte internacional pasarán de registrarse en las plataformas nacionales hasta ahora para utilizar este registro IMI. Cada empresa deberá volcar todos los datos de la autorización de transporte, del vehículo, del conductor, a las fechas de inicio y fin del viaje. Todo ello fundamental para controlar mejor, más efectiva la actividad del transporte por carretera en Europa. Otra cosa que me llama mucho la atención, Alfonso, Motorman, sí, es que cada año se revisan en la ITV pues millones de vehículos industriales dedicados al transporte de personas y mercancías. Bueno, pues atención, porque me he enterado que de ellos un 30% no lo pasa a la primera. La ITV se queda ahí pendiente porque a la primera, insisto, no la han pasado. ¿Cuáles son los defectos más frecuentes? ¿Por qué no lo pasan a la primera? Sí, además es un dato preocupante. Decir que se detectan más defectos graves en los dedicados al transporte de pasajeros en autobuses, que suponen el 33%. Además, de media, cuando los vehículos de transporte se presentan en la ITV, son rechazados con dos defectos graves. Entre ellos, el principal son los fallos en los frenos, que supone entre el 20 y el 30% de los detectados en la ITV, y le siguen los problemas, las deficiencias en alumbrado y señalización. A continuación, los defectos se sitúan en lo referente a ejes, ruedas, neumáticos y suspensión. Esto me imagino que se deberá también a los altos costes y, por supuesto, a la crisis. Uh-huh. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que ya se conocen pues cuáles son los coches que más han pasado por el taller en 2021, ya sea por averías, Alfonso, o por tareas de mantenimiento. Pero si te parece, cuéntanos, comparte información, ¿cuáles son los modelos? Te cuento. Según datos del especialista internacional en información técnica de vehículos, Autodata, en su informe 2021 se recogen los coches que más han tenido que acudir al taller el año pasado. El análisis incluye 22 países, en su mayoría europeos, incluida España. No solo por averías, como decías, también por revisiones, mantenimientos o reparaciones específicas, incluso por tareas menores y rápidas como el cambio de neumáticos, la batería del coche o la recarga del aire acondicionado. En el caso de España, la lista la encabeza el Ford Focus de segunda generación, seguido del Opel Astra tercera generación y el Seat Ibiza también tercera generación. En este ranking, curiosamente, de los del top, el ranking de los 10, están tres modelos premium, como son la segunda generación del Mercedes Clase C, BMW Serie 3, cuarta generación, y el Audi A3 de la cuarta generación. Genial. Y Alfonso, hay un ponedor que se llama Jacinto, que nos está escuchando en este momento desde Córdoba, y me dice: Pulpo, pregúntale por favor a Motorman, a Alfonso, ya que yo soy autónomo, soy conductor profesional, y dice, es que necesito saber cómo podría ahorrar un poco en el combustible. Saludos y gracias. Dice, es que este gobierno me está poniendo la soga en el cuello. Bueno, Jacinto. ¿Ahí solo? Bueno, eso, bueno, somos muchos los apretados, sí, es verdad. Sí. A ver, respondiendo a Jacinto, al cordobés, pues hay que decir que no solo se debe a, para ahorrar una conducción económica eficiente, se puede conseguir también gastar menos combustible. También habrá que tener en cuenta cuestiones como llevar los neumáticos con la presión correcta, la que recomienda el fabricante, no solamente para ahorrar, también por seguridad. Reducir el peso, no llevar en el maletero cosas inútiles o innecesarias. Para que te hagas una idea, llevar 100 kilos extra de peso en el coche supondrá gastar en unos 0,3 litros más de combustible. Lo mismo ocurre con las vacas, con los portaesquís, con los cofres de techo, que aumentan el consumo. Cuando no los necesitamos, habrá que quitarlos. Claro. Otro punto importante, mantenimiento del motor. Algo tan básico como cambio de aceite y filtros supone poder ahorrar entre un 0,1 y medio litro de combustible cada 100 kilómetros. En conducción, pues evitar utilizar el control de velocidad porque aumenta el consumo. ¿Ah? Y por supuesto, en paradas largas, apagar el motor. Ajá, muy curioso. Y luego ya la última, he de reconocer, Alfonso, que todos los días recibimos por lo menos 4 o 5 comentarios y preguntas que nos lanzan los ponedores para que te las traslademos a ti sobre el tema del combustible. La gente está preocupada por el precio de la gasolina y del diésel, lógicamente. Y ahora mismo, otra ponedora que está en Ferrol, se llama Olivia, dice: Pulpo, acabo de comprarme un coche de gasolina, tengo una duda sobre qué gasolina echarle, si siempre 95 octanos o de 98, ¿se pueden mezclar? A ver si Motorman nos puede decir algo. A ver, Olivia, paisana, la diferencia está clara, es su índice de octanaje, por su poder de autoencendido en el motor, impide que la mezcla de gasolina y aire explote antes de tiempo dentro del cilindro. Esto perjudica y mucho el correcto funcionamiento del motor. La otra diferencia, por supuesto, es el precio. Y que la de 95 octanos es la que sirve para la mayoría de los coches y la 98 octanos, la cara, está indicada para los motores de mayor potencia, normalmente en modelos de lujo o deportivos, coches potentes. Lo mejor es que uses el que te indica el fabricante del coche, que lo normal es que sea la de menor octanaje, la de 95 octanos. Me imagino que tu coche estará entre ellos. Y que la de 98, por supuesto, sale mucho, mucho, mucho más cara. Por último, respondiéndote también, hay que recordar que ambas se pueden mezclar. Genial, pues no hay tiempo para más, Motorman. Yo me voy poniendo a la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Las 5.52, 4.52 en Canarias, ahora sí que sí, vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Pues aquí, pasa, que estamos aquí con las mezclas de las mesas que nos han puesto estas, que son atómicas. Ya. Yeah. Y vamos mezclando. Escúchame, a ti los Everly Brothers como que no, que como nada. Que poquito. No, máximo respeto. Mm-hmm. Sí, la pregunta si los llevan al iPod, la respuesta es no, pero... ¿No? Bien. Pero hombre, dieron de sí muchísimo, crearon estilo y además escuela. Bien, bien. Fíjate, te digo esto más que nada porque ahora que estamos los mira dos... Mira, el duodinámico es una forma de Everly Brothers. Sí, efectivamente. Y es otra forma también de escuchar a Paul McCartney en ese documental que nos tiene enamorados a los dos, donde Paul McCartney cuenta que, en cierta manera y durante un tiempo, les asemejaban porque hacían ciertas composiciones que se parecían mucho en vez de dos, cuatro, pero sí. Uh-huh. Y sobre todo la forma de cantar. Paul McCartney dice que es verdad que a veces alargaban las pronunciaciones de las canciones y cantaban con ese sentimiento. Bueno, pues hoy vamos a recordar una de esas canciones de los Everly Brothers que puede ser una de sus banderas. Ya te cuento por qué estamos escuchando hoy a los Everly Brothers. La canción es simpática, como dices tú, ¿no? Es simpática, sí. Es de su tiempo. La encuadras muy bien en el tiempo al que pertenece, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues hoy recordamos a los Everly Brothers, Herrera, porque de no haber fallecido el pasado 21 de agosto, es que hay que ver el COVID, la cantidad de gente que se ha llevado por delante. Es impresionante. De artistas en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, desgraciadamente han fallecido unos cuantos. Bueno, pues Don Everly era uno de los dos hermanos que en su momento pues arrasaron, funcionaron muy bien. Canciones muy buenas como este Bye Bye Love, o el Wake Up Little Susie, o el All I Have to Do Is Dream, fueron sus mayores éxitos y la verdad que le estamos recordando hoy y a la gente vamos a acudir. All I Have to Do Is Dream es quizá la más hermosa de todas para mí. Uh-huh. Y ha sido muy versionada aquí y allá, han sacado mucho rendimiento a esa canción. Uh-huh. Pues habrá que prepararla para que la escuchemos otro día. Herrera, tú sabes que en 6 minutos comienzas un programa de radio que se llama Herrera en Cope. Ya, ¿y hoy de qué vamos? Hoy tenemos que ir, ayer, eso que contaste de lo que la presidenta de la Unión Europea estaba diciéndole a Sánchez sobre los fondos de esa carta, que era una carta de cortesía, ha dado mucho juego. Yo creo que le estamos viendo la goma de la careta a Pedro Sánchez. Bueno, vamos a ver, la goma de la careta la llevaba ya pintada el primer día. Bueno, perfecto. La goma de la careta, la carta no hace falta para la goma de la careta. Vale, es que esa es una gran frase de un director que tuve yo durante un montón de años que decía, se te ve la goma de la careta si presentas así la canción. Bueno, pues un abrazo, Javi. Y también la reforma laboral, que ayer ha quedado aprobada y Ciudadanos ha metido ahí el cazo. Bueno, se aprueba técnicamente el jueves, lo que pasa es que ayer quedó pactada, efectivamente. Quedó pactada y eso trae una cierta tensión entre los socios de gobierno muy divertida. A ver si la explico ahora. Venga, pues te escuchamos. Habitas de Cum. Eso es. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.